día llegaré con un disfraz distinto, el color, la misma faz. Te desarmaré, ni cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré amando más, y te cuidaré en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La usurpadora, para entregar.